Minuto a Minuto Noticias. Toda la actualidad universitaria. Muy buenas tardes, bienvenidos a Minuto al informativo de la Universidad de Extremadura. Hoy es viernes 5 de febrero, día para ofreceros toda la actualidad universitaria de la semana. Una semana en la que la Universidad de Extremadura ha dado un paso más en la medicina, presentando un revolucionario e innovador curso. José Carlos Moreno, director del Instituto Neofacial. Sí, es en Extremadura la primera vez que se hace un curso en cadáver, en implantología y en cirugía oral, y sí podemos decir que es la primera vez que se hace en España un curso de estas características en el que se aúna una técnica quirúrgica con la posibilidad de hacerlo en un cadáver y con la posibilidad de hacer una planificación real mediante un escáner. En unos instantes ampliamos esta información. Mi nombre es Isabel Pagador y voy a estar acompañada por Rebeca Rodríguez, Manu Vázquez y Mario Moreno. Titulares y comenzamos. Titulares. La UEX da un paso más en medicina presentando un revolucionario e innovador curso. Personas discapacitadas crearán aplicaciones web accesibles, una auténtica revolución social gracias a la Cátedra Indra Fundación Adeco. Los actos con motivo de la celebración del Día de Santo Tomás de Aquino han tenido un invitado de excepción, el expresidente del Congreso de los Diputados, Manuel Marín. Abrir las bibliotecas durante más horas en épocas de exámenes es uno de los objetivos prioritarios de la nueva delegada del Consejo de Estudiantes. Ya lo adelantábamos antes, la Cátedra de Anatomía de la Universidad de Extremadura pone a disposición del Instituto Neofacial 10 cadáveres para la realización de un curso de posgrado sobre técnicas de implantología y cirugía oral. Con este convenio, el Instituto se beneficia de las infraestructuras docentes de la UEX y la Cátedra de Anatomía puede aprovecharse del equipamiento y la experiencia del Instituto. Tiene más datos Rebeca Rodríguez. Los días 21 y 22 de mayo da comienzo el primer curso de implantología y cirugía oral en cadáver, en las instalaciones del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón de Cáceres. Este proyecto supone una auténtica revolución en el ámbito de la medicina en Extremadura, ya que los alumnos pueden aprender sobre un cuerpo inerte, reduciéndose así el estado de nerviosismo al que están sometidos ante un paciente real, tal y como se hace ahora, evidentemente, con la supervisión de un especialista. Pues la Universidad de Extremadura dispone de 20 cuerpos en su sala de disección, de los cuales 10 van a ser los que se pongan a disposición de este curso de 20 plazas. Con este tipo de formación, se evita que los especialistas tengan que improvisar o puedan cometer errores durante una intervención real. José Carlos Moreno, director médico del Instituto Neofacial, nos explica el procedimiento que seguirán en el curso. A cada uno de los cadáveres previamente se les realizará un escáner, y mediante este escáner se realizará una planificación virtual, y una vez que se haya realizado esa planificación virtual, o sea, esa planificación de la intervención, es cuando el alumno la va a hacer en el modelo real. También señalaba que la escasez de este tipo de cursos es debido a la falta de cadáveres disponibles en las universidades españolas, cuerpos de quienes en vida decidieron donarlos en pro del conocimiento. Y nos vamos hasta Cáceres porque allí el rector de la Universidad de Extremadura, Francisco Duque, ha firmado el acuerdo de colaboración que crea la cátedra Indra Fundación Adeco en la UEX. Acompañado por el director de Relaciones de Indra, Carlos Fernández, y el director de Adeco, Francisco Mesonero. El primer proyecto de I+D+I que aborda esta cátedra se llama DIGUA 2.0, cuyo objetivo es la inserción laboral de personas con discapacidad mediante el desarrollo de una herramienta. Fernando Sánchez, responsable de la cátedra. Tradicionalmente, las tecnologías de la información y las comunicaciones en el mundo de la discapacidad, y hablando de la web, se ha utilizado para que las personas con discapacidad puedan acceder a los contenidos que hay en la web. Esta herramienta va en la dirección de que sean las propias personas con discapacidad las que elaboren esos contenidos para que otras personas con discapacidad o no puedan acceder a ellos. Este proyecto tendrá una duración de 2 años y está basado en el trabajo de I+D realizado por el grupo Quercus de Ingeniería del Software de la Universidad de Extremadura. El objetivo de este grupo es diseñar una metodología tecnología que desarrolla automáticamente interfaces para la web. Esta metodología se basa en la herramienta denominada RuxTool y con este nuevo proyecto, DIGUA 2.0, se añadirán funcionalidades a esta herramienta. La particularidad de todo esto es que serán personas discapacitadas las que harán diseños de aplicaciones web accesibles. Esta cátedra supone un paso más en las relaciones que Indra en la Universidad de Extremadura mantienen desde el año 2007, cuando se firmara el acuerdo de colaboración para actividades de consultoría, formación, investigación y desarrollo. Manuel Marín acudía a los actos celebrados en Badajoz el pasado jueves 28 de enero con motivo del Día de Santo Tomás y destacaba el papel de las universidades españolas en la sociedad de la información y el conocimiento. Manu Vázquez, cuéntanos. Manuel Marín, expresidente del Congreso de los Diputados y actual presidente de la Fundación Iberdrola, centró su discurso en el Tratado de Lisboa, que entró en vigor el pasado mes de diciembre, y en los nuevos retos que propone también para las universidades españolas. En el acto celebrado el día 28 de enero en la Facultad de Ciencias Económicas de Badajoz, el exparlamentario europeo también defendía que el Tratado de Lisboa, aunque decepcionante en un primer momento, es un gran paso adelante en la política comunitaria. Más que una conferencia, una serie de reflexiones en voz alta sobre el tema europeo. Partiendo del momento de nuestra integración, de lo que eso ha significado para Europa, sí se puede estudiar la evolución histórica, que es lo que voy a intentar hacer. Entonces, a partir de esa evolución, concluir los retos que se plantean en este momento con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Pero el Día de Santo Tomás de Aquino, patrón de la Universidad de Extremadura, sobre todo una cita de carácter académico. El rector de la Universidad de Extremadura, Francisco Duque, entregaba los premios a la excelencia académica. Su discurso dedicaba unas palabras a los mejores alumnos del año, pues ellos son la principal razón de la existencia de la institución. Y asimismo destacaba la gran importancia de la investigación y el desarrollo en el seno de la nueva educación europea. Los estudiantes han ejercido su derecho al voto y han elegido a la delegada del Consejo de Estudiantes. Luz Marina Hernández tomaba el testigo de Ángel Luis Pinadero y ocupará el puesto de delegada, una figura realmente importante para los estudiantes de la UEX. Nos amplía esta información Mario Moreno. La elección para delegado del Consejo de Estudiantes ha tenido este año una participación más activa y Luz Marina Hernández ha sido elegida por mayoría, en un acto en el que estaba presente el vicerrector de Estudiantes y Empleo, Antonio Franco. Luz Marina es alumna de la Escuela Politécnica de Cáceres, tiene 25 años y llega con muchas novedades para que se reconozcan las necesidades de los estudiantes de la UEX. Acercará posturas para que haya más unión entre facultades y estudiantes. Luz Marina Hernández nos habla de su programa. Lo definiría como un programa que quiere mantener a los estudiantes unidos y que vele por los derechos de estos estudiantes, porque tenemos que estar representados en muchos sitios. Los estudiantes como tal tenemos que estar representados en ciertos momentos. También se elegía por votación a la comisión permanente. Este año en el Consejo de Estudiantes estará formado por un total de 49 miembros. Esta ha sido toda la actualidad de la semana. Tiempo ahora para nuestra agenda. Marcos Casilda, ¿qué nos traes hoy? Cuéntanos. Muy buenas tardes, Isabel. Estamos a puntito de comenzar un nuevo cuatrimestre cuando os traigo un aluvión de cursos y de créditos. Comenzamos con algo original y con movimiento, el curso de creación de espectáculo coreográfico. Será del 10 de febrero al 18 de marzo, de lunes a viernes, en horario de tarde en la Facultad de Ciencias del Deporte. La finalidad de este curso es el perfeccionamiento de las técnicas de danza contemporánea, profundizar en el lenguaje no verbal y favorecer la improvisación, entre otras muchas cosas. El número de alumnos máximo será de 15. Y aunque Isabel siempre en el control técnico me pone esta música tan movidita, don't worry, prisamos un poquito el freno para relajarnos con el curso de Stretching Dance. En él podrás encontrar posturas básicas de estiramiento centradas en una correcta postura a través de la respiración y la relajación. Será del 10 de febrero al 17 de marzo, los lunes y miércoles de 6 a 7 y media de la tarde. El lugar, el mismo que el anterior, la Facultad de Ciencias del Deporte de Cáceres. Cambiamos de tercio porque si lo tuyo es el mundo del cómic, presta atención, porque la Universidad de Extremadura te acerca a este mundo con el curso de cómic del 17 de febrero al 1 de abril. Analizar y conocer su lenguaje, formatos y modalidades, conocer los contextos sociales y culturales son algunos de los contenidos. Será de lunes a jueves de 12 del mediodía a 2 y media de la tarde en la Facultad de Educación de Badajoz. El precio es de 15 euros para la comunidad universitaria y 45 para el resto de participantes. Pues estas han sido mis propuestas para ir abriendo boca. Mucha suerte a todos esos estudiantes que están de exámenes y que tengáis un feliz carnaval, que en estas fechas es lo que toca. Nos vemos el próximo viernes, que me voy a comprarme el disfraz. ¡Adiós! Gracias, Marcos. Como tú has dicho, mucha suerte a todos aquellos que estéis de exámenes y a todos los que podáis disfrutarlo, que paséis un magnífico carnaval. Se acaba nuestro tiempo, que pases una feliz semana. Nos vemos el próximo viernes, como siempre, aquí en Onda Campus. Minuto a minuto, Onda Campus.